Estás escuchando la señal del Instituto Jutepequense de Radio y Televisión, ubicado en calle Mirador número 65, centro de Jutepec, en la planta alta de Casa de Cultura, Artes y Oficios. Por Morelos hoy, cultura, tradición, turismo, arte, música, lectura. Vive la aventura con nosotros. No te olvides, por Morelos soy. Por Morelos soy, mi corazón. Y amigos, comenzamos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buen miércoles. Les saluda como siempre su amiga La Moreoli. Estamos transmitiendo desde Radio 5M para todos ustedes y desde Radio y TV Jutepec, donde pueden sintonizarnos en vivo en este momento y compartir, por supuesto, el link para que puedan escuchar el programa de hoy. Soy su amiga La Moreoli y bueno, hoy vamos a hablar un poquito de historia referente, por supuesto, ya a nuestro próximo aniversario de la independencia de México, pero hoy les tengo para ustedes un tema interesante sobre Sentimientos de la Nación, que es un documento, como ustedes saben, que fue expuesto por José María Morelos y Pavón el 14 de septiembre de 1803 en Chilpancingo, y bueno, es considerado uno de los textos políticos mexicanos más importantes, el conjunto de ideas expresadas que fundamenta y se fundamenta en los políticos mexicanos, y por supuesto en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, así como también en la Revolución Francesa. Tendremos algunos antecedentes, por supuesto, que platicaremos más de este tema, y por supuesto también hablaremos un poquito más de historia, de la intervención también, por supuesto, de nuestro estado de Morelos en esta independencia. Y bueno, mucho más aquí en su programa Por Morelos Hoy. No se vayan, continuamos aquí desde Radio y Televisión Jutepec y, por supuesto, desde Radio 5M aquí en Cuernavaca, México y el mundo. Continuamos. No se vayan, amigos. Regresamos. Solo vamos a un pequeño corte. El Ayuntamiento de Jutepec y la Casa de Cultura, Artes y Oficios te invitan a participar en el tradicional concurso y desfile de carros alegóricos con motivo de las fiestas patrias. Se premiarán a los tres primeros lugares y se calificará la creatividad, originalidad, estética, tema alusivo a la independencia nacional y a los héroes que nos dieron patria. El desfile se llevará a cabo el miércoles 16 de septiembre a las 4 de la tarde, partiendo del crucero de cementos para llegar al Zócalo de Jutepec. Inscríbete en Casa de Cultura o llámanos al teléfono 319-0147. ¡Te esperamos! Cámara. Grabando. Sonido. Grabando. Escena 1-9, toma 2. Cámara. Set. Cámara 0. Lo viejo y lo nuevo del cine y cortometraje para tus sentidos. Con las mejores secciones, invitados y recomendaciones. Escúchanos todos los miércoles de 12 a 1 de la tarde por www.radioitv.jutepec.gov.mx. haces, Karen? Nada, ayer me volvió a gritar Arturo bien feo, hasta lo desconocí. ¿Qué onda, Karen? ¿Ya te vas? Sí, Arturo se puso bien loco y me aventó contra la pared delante de todos. ¿Cómo? ¿Te pegó? Puedes denunciarlo, eso es violencia. No, luego te platico. Bueno, Arturo mató a mi Karen. El machismo mata. No dejemos que la violencia forme parte de nuestra cultura. Atrévete a hacer tus sueños realidad. Instituto de Radio y Televisión de Jutepec. Estás escuchando la señal del Instituto Jutepequense de Radio y Televisión, ubicado en calle Mirador número 65, centro de Jutepec, en la planta alta de Casa de Cultura, Artes y Oficios. Regresamos a vivir la aventura. Estás aquí por Morelos Soy. Gracias, amigos, por continuar aquí en su programa Por Morelos Hoy. Y bueno, continuamos con este documento de sentimientos de la nación. Tras la muerte de Miguel Hidalgo e Ignacio Allende, Ignacio López Rayón encabezó a las fuerzas insurgentes que se encontraban en Saltillo, tomó la plaza de Zacatecas y se dirigió a Zitácuaro, en donde convocó la Suprema Junta Gubernativa de América, la cual tuvo la finalidad de establecer un orden jurídico y político de los grupos insurgentes en el país. Los primeros vocales de la Junta fueron José María Lisiaga, José Sixto Verduzco y el propio López Rayón. Mientras esto ocurría, Morelos realizaba campañas en el sur de Nueva España, en el puerto de Acapulco y Cuautla. La junta fue dispersada por los constantes ataques de las fuerzas realistas al mando de Félix María Calleja. Y los elementos constitucionales de López Rayón fueron los siguientes. López Rayón hizo circular entre todos los insurgentes un proyecto de constitución política para la que sería una nueva nación independiente. El 30 de abril de 1812 resumió su ideología en 38 puntos que fueron conocidos como elementos constitucionales. Entre los más destacados, vean los siguientes. México es libre e independiente de toda otra nación. La religión católica será la única sin tolerancia de otra. La soberanía dimana inmediatamente del pueblo, reside en la persona del señor don Fernando VII y su ejército en el Supremo Congreso Nacional Americano. El Supremo Congreso constará de 5 vocales nombrados por los representantes de las provincias, más por ahora se completará el número de vocales por los 3 que existen en virtud de comunicación irrevocables de la potestad que tienen y cumplimiento de pacto convencional celebrado por la nación del 21 de agosto de 1811. Las funciones de cada vocal durarán 5 años. El más antiguo hará de presidente y el más moderno de secretario de actos reservados o que comprendan toda la nación. Queda eternamente proscrita la esclavitud. Toda persona que haya sido perjura a la nación sin prejuicio de la pena que se aplique, se declara infame y sus bienes pertenecientes a la nación. Debido a estos ataques de Calleja, la Junta se trasladó a Zultepec. En esa localidad, el doctor José María Cos redactó varios documentos, entre ellos el Plan de Paz y Guerra. En el punto 2 de este documento señaló que España y América son partes integrantes de la monarquía sujetas al rey, pero iguales entre sí y sin dependencia o subordinación de la una respecto a la otra. Morelos estuvo de acuerdo con la tesis de igualdad de las naciones, pero difirió en lo relativo a lo común sujeción del rey. Cuando leyó por primera vez estos postulados, se encontraba en Acapulco y para celebrar alzó una copa y dijo: «Viva España, pero España hermana, no dominadora de América». El doctor Cos continuó trabajando en diversos documentos al lado de López Rayón. Estando bajo constantes ataques, los insurgentes mantuvieron la comunicación por medio de correo. En octubre, Rayón, con la ayuda de Cos, redactó una propuesta de constitución. Cuando Morelos recibió dicha propuesta, envió sus documentos mediante una carta firmada el 2 de noviembre de 1812. Compartió algunos puntos y realizó observaciones a otros. Pero sin duda, lo más relevante fue la discrepancia de no reconocer la figura monárquica de Fernando VII. A pesar de que aún se desconocía que años más tarde Fernando VII, el deseado, anularía la Constitución de Cádiz e implantaría nuevamente el régimen absolutista, Morelos no aceptaba la posibilidad de una monarquía republicana y fue más contundente. El 7 de noviembre rechazó el fernandismo a pesar de la oposición de Rayón, quien siempre consideró que la cobertura de Fernando VII beneficiaría a la causa. Morelos se pronunció por la República. A un reino conquistado le es lícito reconquistarse y a un reino obediente le es lícito no obedecer a un rey, cuando es gravoso en sus leyes. En cuanto a punto 59 de esta Constitución, por la respectiva a la soberanía del señor Fernando VII, como está publicada en la notaria la suerte que le ha cabido a este grandísimo hombre, es necesario excluirlo para dar al público la Constitución. Dictado por José María Morelos el 7 de noviembre de 1812. Poco tiempo después, la Junta de Zitácuaro comenzó a desintegrarse debido a las disputas personales entre los vocales. Inútilmente, Rayón intentó establecer la unión de los mismos. Ante tales expectativas, Morelos dedicó a convocar un nuevo congreso en Chilpancingo. Esto es parte de este documento de sentimientos de la nación que marcaron nuestra independencia como una nación libre y soberana. Amigos, están aquí por Morelos Hoy. Soy su amiga La More Oli. Vamos a continuar después de esta pequeña pausa y regresamos para escuchar de la proclamación de los sentimientos de la nación. No se vayan, amigos. Regresamos. Solo vamos a un pequeño corte. Cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Instituto de Radio y Televisión de Jutepec. Construyendo comunidad. We'll be right back. del año es la estación correcta. Cuarta estación. Los jueves de 18 a 19 horas. Escúchanos por www.radiotv.jutepec.gov.mx. Atrévete a hacer tus sueños realidad. Instituto de Radio y Televisión de Jutepec. Construyendo comunidad. No te vayas. Sigue escuchando Más Cultura Radio. Regresamos a vivir la aventura. Estás aquí por Morelos Soy. Amigos, gracias otra vez por estar aquí en su programa Por Morelos Soy. Y bueno, hablando de la proclamación de los sentimientos de la nación, asistieron al Congreso de Anáhuac 12 delegados en representación de provincias, entre ellos José María Cos, Andrés Quintana Roo, Carlos María Bustamante, Ignacio López Rayón, José María Lisiaga, Sixto Verduzco y el propio Morelos. El 14 de septiembre de 1813 fue el día en que se instaló el primer Parlamento Constituyente y Morelos pronunció en el discurso inaugural los sentimientos de la nación. Los 23 puntos que constan el documento, lo más relevante del contenido fue 1. Declarar la independencia de América de España, de cualquier otra nación, gobierno o monarquía. 2. Reafirmar la religión católica como única aceptada sin tolerancia de otra. 5. Establecer que la soberanía dimanaría del pueblo y del Supremo Congreso Nacional americano por representantes de cada provincia, eliminándose de figura del Rey de España. 6. Una vez reconocida la soberanía de la nación con una política inspirada en la Revolución Francesa, el gobierno se dividiría en 3 poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. Con la finalidad de proteger a los americanos, los empleos quedarían reservados para estos. Se cambiaría la forma de gobierno, se eliminaría el sistema monárquico y se establecería un gobierno liberal. Socialmente se pretende una mayor igualdad, reduciendo el tiempo de los jornales y se debe procurar mejores costumbres para las clases marginadas. De esta manera, Morelos exhortó al Congreso trazar leyes para moderar la opulencia y la pobreza y lograr así una mayor igualdad social. Se proscribe la esclavitud y la distinción de castas. Se desaparecen las acábalas, estancos y el tributo a los indígenas. Al día siguiente, el nuevo Congreso decidió nombrar a Morelos con el cargo de Generalísimo de Alteza Serenísima. Pero el caudillo no aceptó el tal nombramiento y pidió ser llamado Siervo de la Nación. Siendo fiel a su ideología, se sometió al Congreso, lo cual fue un error estratégico, pues los miembros del organismo pocas veces consensuaron acuerdos militares y obstaculizaron la libertad de acción y la unidad de mando requerida por las fuerzas de los insurgentes. Las repercusiones fueron las siguientes. El 6 de noviembre del mismo año, el Congreso de Anáhuac proclamó la separación de Nueva España mediante el acta solemne de la Declaración de Independencia de la América Septentrional, la cual fue fundamento en gran medida en los sentimientos de la nación expresados por Morelos. Un año más tarde, el 20 de diciembre de 1814, se sancionó el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, documento que es referido como la Constitución de Apatzingán y considerada la primera Constitución de México independiente. El documento se inspiró más en la Constitución francesa de 1791 que en la Constitución de Cádiz, pero con diferencia de no reconocer ninguna figura monárquica, tal y como fue señalado en los sentimientos de la nación. Debido a la situación de guerra, la Constitución de Apatzingán solo entró en vigor en el territorio dominado por los insurgentes. Consumada la independencia de México, se estableció el efímero Primer Imperio Mexicano, una constante pugna entre liberales o republicanos y conservadores o monárquicos prevaleció hasta la década de 1860. Y bueno, hubo la presea Sentimientos de la Nación. El Congreso Local del Estado de Guerrero entrega en la Iglesia Santa María de la Asunción cada año el 14 de septiembre para conmemorar la instalación del primer Congreso de Anáhuac la presea Sentimientos de la Nación, la cual es una medalla de plata con la esfinge de José María Morelos y Pavón. Esto lo podemos ver, amigos, por supuesto, en algunas ligas o páginas de internet para conocer un poquito más sobre todo de estos documentos que están estableciendo prácticamente el origen de cómo fue marcada nuestra independencia a medida de esta Constitución. Y bueno, por supuesto vamos a continuar con más de la historia de nuestro hermoso país, México, y donde, bueno, nuestro hermoso estado, Morelos, interviene a través del nombre y la representación de este siervo de la nación, José María Morelos y Pavón. Vamos a una pequeña pausa y regresamos aquí a su programa Por Morelos Hoy. No se vayan, amigos, regresamos, solo vamos a un pequeño corte. Estás escuchando Más Cultura Radio. Podemos crear un mundo mejor. ¿Te animas? Instituto de Radio y Televisión de Jutepec. Construyendo comunidad. La oscuridad no puede sacarnos de la oscuridad. Solo la luz puede hacerlo. El odio no puede sacarnos del odio. Solo el amor puede hacerlo. Instituto de Radio y Televisión de Jutepec. Construyendo comunidad. La Asamblea General de la ONU decretó el 21 de septiembre del año 2001 como el Día Internacional de la Paz. Instituto de Radio y Televisión de Jutepec. Construyendo comunidad. Transmitiendo en vivo desde el Instituto de Radio y Televisión de Jutepec, ubicado en calle Mirador número 65, centro de Jutepec. Más Cultura Radio, la voz de Jutepec. Regresamos a vivir la aventura. Estás aquí por Morelos Hoy. Ya regresamos, amigos. Muchas gracias por estar aquí en su programa Por Morelos Hoy. Continuamos con Sentimientos de la Nación de 1813 por José María Morelos. Y bueno, hablando un poquito más de lo que significan estos documentos, pues son los sentimientos de la nación. Es uno de los documentos de mayor importancia para la historia constitucional de México. Surge en un momento complejo y difícil de la Guerra de Independencia. Los años de 1812 y 1813 fueron particularmente difíciles para Morelos y los insurgentes. Se presentaba entonces un rompimiento entre los miembros de la Junta del Zitácuaro y las desavenencias se abandonan entre dos de los más importantes líderes insurgentes del momento, los michoacanos, que era Rayón y Morelos. En 1813, Morelos, además de sostener las acciones de guerra, decide convocar al Congreso de Chilpancingo ante este cuerpo legislativo, que es el 14 de septiembre del mismo año. El caudillo insurgente presenta los sentimientos de la nación, los cuales ya les comenté anteriormente. En lo político e ideológico, los sentimientos de la nación sentaban las bases para el debate legislativo en el Congreso de Chilpancingo. Morelos presenta en el primer punto de su documento la independencia de América de España y de otra nación. En lo siguiente manifiesta su lealtad ante la religión católica, declarándola religión única sin tolerancia de otra. Ratifica el principio de la soberanía popular, plantea el establecimiento de un régimen de gobierno dividido en tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, propone los primeros esbozos legislativos en materia de justicia social, moderando a la opulencia y la indigencia, de tal forma que se aumente la jornal del pobre, y anula privilegios y proscribe la esclavitud, se protege el derecho a la propiedad, la inmovilidad del domicilio, se prohíbe la tortura y se quita la infinidad de tributos como la alcábala, el estanco y el tributo, para regular y simplificar el impuesto del 5% de semillas y además efectos u otra carga igual. En resumen, el documento del Sentimientos de la Nación contiene los puntos torales característicos de la ideología liberal que dominaba entre las clases burguesa revolucionaria que conducía a la lucha por la independencia nacional. El texto digitalizado que Tlahuí pone a su disposición fue sustraído del documento original, que consta de 4 pliegos de papel corriente escritos con una tinta de color sepia, en donde se advierten numerosas tachaduras y enmendaduras. Este libro que fue digitalizado contiene un preámbulo de Mario Rojas que introduce al lector en el contexto y este contenido del documento, que pueden ustedes verlo y lo pueden buscar directamente en las redes sociales, hablando de cómo se fueron creando realmente los estatutos, ¿no? Y bueno, vamos a postearlos hoy también ahí para que vayan de alguna manera conociendo cómo era estos, cómo se fueron haciendo estos documentos, ¿no? Y cuáles son realmente los puntos más importantes que se han ido tratando o que se trataron o los que más se han ido afinando a través del tiempo en nuestra nueva constitución y lo que va marcando nuestras leyes en México y lo que nos va haciendo, pues, lo que nos está haciendo de alguna manera mucho más independientes o evolucionados en este término, ¿no? Como lo podemos llamar, pero bueno, esta es la historia de México que va de alguna manera creando entre nosotros mejores expectativas porque ahora tenemos mayor libertad de expresión, que eso es algo que, bueno, es bueno y no, es un arma de dos filos la libertad de expresión en México. Hemos visto demasiada agresión ante los periodistas y ante las personas que, por supuesto, se reclaman y exponen sus puntos de vista ahora en las redes sociales también. Pero cómo se ha ido modernizando. Hablando de este antecedente, en Chilpancingo el 13 de septiembre, la modesta Catedral de Santa María de la Asunción en Chilpancingo, Guerrero, podrá no competir en dimensiones con los monumentales templos de otras ciudades, pero tiene un rasgo que no posee ninguna otra en el país. En su puerta principal aparecen motivos cívicos no religiosos, eso lo pueden ver allá en Chilpancingo. Y en la parte superior del pórtico, en lugar de algún santo o divinidad, está la imagen del líder insurgente José María Morelos y Pavón. En la parte inferior, en vez de una cita bíblica, aparece inscrito el número 15 de los Sentimientos de la Nación, que dice, relativo a la eliminación de castas, que reza quedando todos iguales y solo distinguida a un americano de otro el vicio y la virtud, que esta era la diferencia que marcaba en estas, en el punto número 15 de Sentimientos de la Nación. También podemos ver que fue en este templo donde hace 200 años, el 14 de septiembre del 1813, fue donde se proclamaron los Sentimientos de la Nación durante el segundo día de actividades del primer congreso de Anáhuac, convocado por el propio Morelos. Se trata de un documento que, pese a su brevedad, que son 889 palabras, 5118 caracteres, así está medido, es considerado como el primer boceto de la estructura legal, política y social del país y el antecedente más remoto de la cual consta nuestra Constitución, ¿no? Hace dos siglos, Chilpancingo era una humilde villa de apenas 2.000 habitantes con esa relevancia comercial, pero fue elevada a rango de ciudad y, por tanto, se convertiría en primera capital de la América septentrional con el objetivo de que se instalara aquí el Congreso de Anáhuac, el primer cuerpo de representación popular sin la tutela del gobierno español, por supuesto. Luego, antes, pasó a ser la parroquia del pueblo y que se convirtió de facto en el primer palacio legislativo y escenario para la lectura del texto dictado por Morelos y pronunciado el 14 de septiembre de 1813, el cual señala que las Américas, bueno, la América es libre e independiente de España, que la soberanía dimana inmediatamente del pueblo y que los poderes legislativo, ejecutivo y judicial estén divididos en los cuerpos compatibles para ejercerlos. Y también parte de ello dice: los sentimientos de la nación es un documento único, porque si bien fue escrito hace 200 años, cualquiera que hoy lo lee lo encuentra una gran vigencia, afirma Ana Carolina Ibarra. Ella es una investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, que dejó esta escritura, y en efecto la postulación de textos de Morelos abordan temas que son materia de debate legislativo contemporáneo, tales como topes en el caso de los salarios de los siervos públicos, la dotación de los vocales será una congrua suficiente y no superflua, ¿no? Combate a la pobreza, que son leyes que moderan la opulencia y la indigencia, y el salario mínimo, que se aumenta la jornada del pobre, hablando de estos temas. También toca asuntos como límites al accionar la fuerza pública, que a cada uno se le guarden sus propiedades y respete su casa como un asilo sagrado, respecto a los derechos humanos, ¿no? Que la esclavitud se proscribe para siempre y que la nueva legislación no se admite la tortura, y la reforma fiscal, que se quite la infinidad de tributos, pechos e imposiciones que más agobian, ¿no? Y bueno, sobre todo esto, bueno, pues ha hablado de que en Guerrero se celebran siempre cada año los sentimientos de la nación, el 14 de septiembre, y en ese contexto de pobreza, el rezago educativo, el acoso de las bandas y de todo lo que vemos hoy en día, bueno, pues a veces no deja que esto se celebre de manera pasiva, ¿no? Vamos a llamarlo así. Pero bueno, es algo que tenemos que ir reconociendo año con año, porque es parte de las fichas que arman este rompecabezas, que no es un rompecabezas como tal, pero sí lo que se fue creando como parte de las iniciaciones de nuestra independencia, que fueron dándole fuerza y que hoy en día se van renovando, ¿no? Y sobre hablando de las leyes que nosotros, bueno, estamos, por supuesto, pues cada día aprendiendo y sobre todo reformándolas. También Morelos pudo haber dictado a Andrés Quintana Roo el torno a la redacción de los sentimientos de la nación, que se han escrito, se supone que varias versiones, se han quitado unas, ponen y resaltan otras. Algunas afirman que José María Morelos y Pavón ya traía armado el texto antes de llegar a Chilpancingo, procedente de Acapulco, mientras que otras señales dicen que lo dictó la noche previa en el arranque de inspiración y que lo transcribió Andrés Quintana Roo. José Fabián Ruiz, director del Museo de la Casa de Morelos, de allá de Ricardo Infante Padilla, es uno de los cronistas de la ciudad de Chilpancingo, afirmó que lo más creíble es la segunda, ¿no? Pues hay evidencias de que le fueron dictados a Andrés Quintana Roo y uno de los integrantes del Congreso de Anáhuac. Era la víspera de la instalación del Congreso, la estancia en la que estaban era reducida y con un solo asiento en una mesilla de palo, blanquita, y ardían en velón porque hacía, pues, de alguna manera calorcillo por ahí. Y bueno, es aquí cuando tiene lugar el desfogue de Morelos, la declaración que dice él, que quiere hacer la declaración, quiero que hagamos la declaración de que no hay otra nobleza que la virtud, el saber y el patriotismo y la caridad, y que todos somos iguales, pues el mismo origen procedemos y no hay abolengo ni privilegios, que no es razonable ni humano ni debido que haya esclavos tampoco, pues el color de la cara no cambia el corazón ni el pensamiento. Quintana Roo, quien cuenta que Morelos se paseaba con una chaquetita blanca y su pañuelo en la cabeza, describe el prócer ensimismado en su dictado, que se eduque a los niños del labrador y del barretero como a los del más rico hacendado y dueño de las minas, que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que le escuche, le ampare y le defienda contra el fuerte y el autoritario. Al finalizar, el cura se dirigió a su colaborador y le preguntó: ¿ahora qué dice usted? Quintana Roo respondió: digo, señor, que Dios bendiga a usted, que no me haga caso ni quite palabra de lo dicho, que todo es admirable, según la versión pública por Alfonso Teja y Sabre en su libro Morelos. Y de acuerdo con el gobierno de Guerrero, antes los sentimientos de la nación existieron dos documentos similares: Los elementos constitucionales que han de fijar nuestra felicidad, de Ignacio López Rayón, y el manifiesto de los planes de guerra y paz, de José María Cos. Así es que, amigos, bueno, esto es todo por hoy. Espero que hayan tenido pues lo suficiente para reconocer y recordar nuestra independencia, retomando nuestra identidad mexicana y valorando mucho esto que Morelos expuso en estas fechas y que creo que tuvo y tiene y sigue teniendo y tendrá la razón. Lo que es abolir la esclavitud, la libertad de expresión, el que todos tengamos derecho a la justicia de igual manera, ¿no? Pobres, ricos y de cualquier color de piel. Eso a mí me parece que fue un tino maravilloso y históricamente muy bien pronunciado por José María Morelos, quien nos hereda este nombre a este maravilloso estado. Y por eso, por Morelos Hoy, soy su amiga La Moreoli. Amigos, los espero el próximo miércoles. Y el lunes, ya saben, tenemos programa en Radio 5M. Ya saben, Tu Voz es Cuernavaca, con entrevistas. Tenemos, por supuesto, para ustedes mañana jueves en Radio 5M una entrevista muy interesante donde se hablará de tipologías criminológicas. Estará con nosotros en el estudio un criminólogo que nos platicará más de ello para conocer más de todo esto. Yo me despido hoy, les mando un abrazo, que tengan un feliz miércoles. Hasta la próxima. No te vayas, sigue escuchando Más Cultura Radio. Los dos lobos. Un anciano cherokee llamó a su nieto y le hizo esta confidencia. Escucha, muchacho. Dime, abuelo. Una batalla se está dando dentro de mí. ¿Cómo? Una lucha entre dos lobos. ¿Entre dos lobos, abuelo? Sí, dos lobos. Uno es malo, es envidioso, arrogante, mentiroso, avaricioso, resentido, soberbio. ¿Y el otro, abuelo? El otro es bueno, es generoso, es sencillo, compasivo, dice la verdad, es honesto y amante de la paz. ¿Y cuál de los dos lobos ganará la pelea, abuelo? El anciano Cherokee miró fijamente a su nieto y le respondió: aquel al que yo alimente. Septiembre, Día Internacional de la Paz. Estás escuchando la señal del Instituto Jutepequense de Radio y Televisión, ubicado en calle Mirador número 65, centro de Jutepec, en la planta alta de Casa de Cultura, Artes y Oficios.